El Wester Espagueti. Y hoy vamos a recordar el sordo Smith y su amigo el Orejas. Tal es el título de esta película europea, género Western Spaghetti, de su título original, Deaf Smith and Johnny Hertz, también conocido como Los Amigos. Y es un spaghetti western de carácter histórico del año 1972, de 91 minutos de duración, producido por Joseph Hamney y Luciano Perugia, dirigido por Paolo Cavara, sobre un guión de Harry Epsetz y Oscar Saúl, que se basa libremente en la vida de Erastus Smith. La fotografía fue tarea del reconocido Tonino De Licoli, siendo el montaje autoría de Mario Mora. Del vestuario fue responsable Pasquale Nigro y la música fue compuesta por Daniele Patucci. Fueron sus protagonistas Franco Nero como Johnny Hertz y Anthony Quinn como Erastus Smith, acompañados por Franco Graziosi como el general Morton, Pamela Tiffin como Susie Q, Irabion Fusterberg como Hester, Adolfo Lastretti, Margherita Horowitz, Romano Pupo, Fulvio Grimaldi, Francesca Benedetti, Renato Romano, Luciano Rossi, Margherita Trentini, Lorenzo Fineschi, Enrico Casadei y Tom Feleghi. La historia se ambienta en el año 1834, cuando la República de Texas acaba de obtener su independencia de México, pero su futuro se encuentra en peligro, ya que el rebelde general Morton conspira y se opone a la anexión de Texas por parte de los Estados Unidos a su territorio nacional. El presidente de los Estados Unidos, Sam Houston, instruye a uno de sus agentes de confianza para infiltrarse y acabar con esa creciente actitud de rebeldes agitadores. Este hombre es Erastus Smith, apodado el Sordo, porque es sordomudo, y para esta misión lo acompañará su amigo Johnny Hertz, conocido como el Orejas, para detener al mentado general Morton, que es el líder de la conspiración. Ambos forman un gran equipo para esta misión, pero Johnny Hertz tendrá que trabajar duro para convertirse en los oídos del sordo Smith. La primera sorpresa es encontrar a su contacto, McDonald, y su familia masacrados por los hombres de Morton. Hester, la hija de McDonald, está casada con Morton, y cuando Smith la convence comentándole la veracidad de los hechos, los ayuda a escuchar una conversación en la que un diplomático alemán le promete a Morton nuevas armas. Alguien ha filtrado la noticia a los rebeldes de que hay un intruso sordo entre ellos enviado por el gobierno de los Estados Unidos, por lo que tendrán que ocultar los problemas de audición si no quieren ser descubiertos luego de haber mantenido una pelea en un salón burdel con la pandilla de Morton. En dicho lugar, Johnny reconoce a una prostituta que vio bañándose en un río que se llama Susie Q, y el sordo Smith le paga para que pase la noche con ella. Posteriormente, Johnny se pone celoso por sus otros clientes, pero cuando ella sugiere irse juntos usando su dinero, él dice que el sordo lo necesita. Pero más tarde Johnny se niega a continuar con la peligrosa misión porque está enamorado y golpea al sordo, aunque recapacita y siguen adelante. El sordo Smith roba dinamita en el reducto de Morton, pero lo delata una liga con cascabeles que le había regalado Susie Q y había olvidado que la tenía guardada en su bolsillo. Perseguido por tres hombres de Morton, mata a uno de ellos en una pelea furtiva en una cueva y al salir de ella descubre los cadáveres de los otros dos hombres que fueron liquidados por Johnny, que vino tras él para ayudarle. Y el sordo le hace un gesto en broma de que le debe un puñetazo. Preparan una trampa con los explosivos para volar el transporte de armas que llega para Morton, pero se ven obligados a detener la explosión cuando ven niños justamente jugando cerca del lugar por donde pasa la caravana. Se infiltran en el fuerte de Morton y matan a varios hombres con explosivos y con la nueva arma, una ametralladora que el sordo sabe utilizar porque leyó los labios del instructor cuando enseñaba el manejo. Cuando se enfrenta con Morton, Johnny le alcanza su arma para enfrentarlo en un tiroteo en el que mata al conspirador, terminando con su mentada revolución. Culminado así el conflicto y cumplida la misión, Susie Q se va con ellos. A la mañana, el sordo mudo Smith se ha ido, dejándole a Johnny Hare su reloj, y al descubrir esto, Johnny grita su nombre. Cabe destacar que Friedlund, un investigador de las estructuras narrativas de los western spaghettis, analiza que en esta película existe una variación de la trama que se utilizó en muchos de los western spaghettis tras el éxito de la trilogía del dólar de Sergio Leone, en comparación con la historia de Por unos dólares más, donde los socios cazadores de recompensas al principio se pelean, pero luego resulta uno de ellos tener un motivo muy especial de venganza que guarda en secreto. Los dos protagonistas de este western forman una pareja estable desde el principio. Johnny adquiere un motivo secundario que provoca una pelea y es su nuevo interés amoroso, por lo que al final su relación se disuelve. En este western spaghetti, y es una historia profesional que se concentra en dicho problema entre los dos héroes para alcanzar su meta, y ambos consiguen el beneplácito de los espectadores. Fue filmada totalmente en España, con una muy buena fotografía, y el sordo Smith y su amigo El Orejas fue estrenada en Italia el 29 de marzo de 1973 y en la Argentina el 24 de enero de 1974 en el cine Ocean de la ciudad de Buenos Aires. Y este fue el Western Spaghetti, recordando hoy esta muy buena película que se llamó El Sordo Smith y su amigo, el Orejas.